Muy buenos días, aquí nos tenéis otro programa más, otra contratertulia más, otra contratertulia que con el programa que vamos a hacer hoy va a ser el 142. 142 contratertulias. La semana pasada tuvimos una desagradable experiencia, que ya lo pusimos por ahí. Vinimos aquí al estudio cuatro personas y no pudimos hacer la grabación porque había aquí un técnico arreglando unas cosas en una... En una inoportuna coincidencia, se puede decir. Pero bueno, como no nos queda más remedio, superamos todo y aquí estamos otro lunes más que cuando grabamos otro lunes, otra semana más en la contratertulia. Bueno, parece ser que hoy venimos animados, a ver si es verdad. Que alguna de las últimas que he escuchado, en las que yo no he podido asistir, estabais aquí, parecía una tertulia de muermos, aquí un poco así, bajos de ánimo. Tu O sea egolatría que. y tu hipercriticismo distorsionan tu visión de la realidad. Sin duda, sin duda. Bueno, pues eso, contra la arquitectura 142. Hoy es lunes 27 de febrero del 2017 y vamos a hablar de unas cuantas cosas que por aquí de actualidad o de no actualidad. Estamos aquí tres contratertulianos. Redín, que ya se ha presentado haciendo el indio. Yo, al que me llaman León, que ya me habéis oído hablar, y otro que está por aquí, aunque parezca que no, por favor, por lo menos, Hola, por la risa, buenas. por lo menos, y esperemos que aquí se viene a hablar. Aunque sea mal, ¿no? Aunque sea sin ganas. Como diría García Carrés, que es por España, coño. Bueno, pues eso. Además, hoy estamos, yo por lo menos estoy más animado que otros días porque viendo el correo que tenemos, que por cierto, vamos a decirlo, no, contra Contra, solo, sí. contratertulia@gmail.com, he visto que nos han escrito un par de oyentes, en este caso oyente y oyenta, como diría el ausente El Perú. ausente Sí, Allanta. el ausente Perú. Y eso, una mujer, una Izaskun, que nos escucha, dice que tiene algunos problemas en descargar el programa. Decimos que eso no es nada, nosotros también tenemos muchos problemas para grabarlo, o sea Para que, para cargarlo. poder cargarlo. De todas formas, es verdad que para Sí. oírlo, si la gente que lo oiga en streaming, parece que últimamente, de hecho, por eso estaba el técnico aquí el otro día, parece que estaba habiendo ciertos problemas en la página web. No sabemos si sufrimos atentados de las cloacas del Estado para evitar nuestra O lucha que se debe estalla. simplemente a la inercia de nuestro equipo informático. O tal vez a la incompetencia habitual de las empresas de telecomunicación de este país, que también. O sea, que Tampoco sería, tampoco cualquiera de las sería. tres opciones es correcta, incluso las tres a la vez puede que también. Incluso la conspiranoica. Bueno, pues eso, quizás con que nos escucha, no sabemos bien desde dónde, y luego otra persona que nos escucha desde más lejos. Desde el otro hemisferio. Sí, desde otro hemisferio, desde Costa Rica. Jorge, que hemos leído lo que nos ha escrito y nada. Que nos alegra muchísimo que te guste escuchar este programa y que digas encima que te ayuda mucho escucharlo. Pues mira, y que dices que no cambiéis, digo, no te preocupes, que llevamos así ya 35 años, ya no podemos cambiar ni aunque queramos. O sea que. 35 años desde que llegamos a la adolescencia, Claro, quieres decir, por eso te digo, no digo ¿no? desde que nacimos. Cuando nacimos fueron los años que más cambiábamos. Si no, tuviera la foto desde que tienes un año y luego las que tienes 12. Como es. Pero luego ya en los últimos 35 no hemos cambiado mucho. Bueno, también podemos Por aprovechar dentro de la para. cabeza no, por fuera sí, tema que ahora hablaremos también. Por fuera de la cabeza te refieres en el cuero cabelludo, para ser exacto. Más o menos. Bueno, también podemos saludar a otro Jorge que es mucho más cercano de aquí, de un pueblo de alto nivel adquisitivo de la periferia de Madrid, que me consta que es uno de nuestros oyentes más fieles de la última temporada. Así que ya con tres oyentes, para nosotros O es sea que multitud. es la quinta columna, entonces, ahí dentro No, de los no, barrios luego ricos. está Elvira, que también nos suele oír bastante, menos cuando las condiciones técnicas no se lo permiten. Y no por ella, porque no sintonice la radio, sino porque. Y además nos escucha en directo, todo hay que decirlo. Eso está bien, eso está bien. Bueno, pues eso, que Después de este momento totalmente, de totalmente, autoafirmación radiofónica que por no hemos. decir otra cosa que queda peor, vamos Pero a. podemos decir que somos cuatro gatos. Sí. Bueno, pues eso, totalmente envalentonados después de saber que tenemos una audiencia fiel y como lo importante es la calidad y no la cantidad, pues nada, más contentos que unas castañuelas, aquí estamos. Pues eso, y nada, lo dicho, bueno, estamos con el tema de Trump y de todas estas cosas y. Ah, bueno, antes una cosa. Recordar que nos repiten, este programa se repite también en Radio La Granja de Zaragoza y en Radio Cuca de Oviedo, que hay gente que también nos escucha en otras radios, ¿no? Nos vamos en alguna otra libre o no, alguna otra radio libre también nos repetirán por ahí. No nos repiten en más, pues por nosotros, por nuestra desidia absoluta, nuestra falta de entrega a la idea, hace que no nos lo trabajemos y no escribamos para pedir a otras radios que repitan nuestro programa. Esto es la consecuencia de tu actitud maníaco-depresiva, que has pasado de la euforia al hundimiento en menos de un minuto. Bueno, pues nada, deja de decir sandeces, por favor, que este es un programa serio. Hablando, Estados Unidos, la que está liando Trump. Yo digo una cosa. Escúchame. Y yo digo una cosa, por favor. Sí. America first. Bueno, pues eso, la que está liando Trump. Esto empezó hace mucho. Empezó con Reagan, con Bush y ahora con Trump. A nosotros se nos hace insoportable, sobre todo a la contratertulia, porque estamos ya bastante sensibilizados con el tema. Yo digo, ¿por qué Reagan, Bush, Trump? ¿Por qué todos los presidentes americanos lucen esa pelambrera sin ningún tipo de... Tú, como... Te has olvidado de Bill Clinton, que también... Por eso te digo, incluso hasta, vamos, Carter, todos. O sea, pero yo digo, por favor, ¿esto qué yo es? Creo que el último fue... El ¿La último CIA ha descubierto un crecepelo que funciona? No, pero... quiero saberlo. Eso, fuera de tontería, los expertos en, en politología y en mercadotecnia política norteamericana dicen que para ser presidente de Estados Unidos es condición sine qua non tener una poblada cabellera y a la vez tener la faz completamente rasurada. Y si te fijas, pues desde antes de la... Vamos, probablemente desde los tiempos casi de cambio del siglo XIX al XX. Lincoln, no, pero afeitado. Desde la época de McKinley o de Teddy Roosevelt, yo creo que fue alguno de estos de los años 10, años 20, no ha vuelto todos rasuraditos y con buen pelo. Y es así. Piénsalo, piensa en memoria. No hay ni un bigote en la presidencia de Estados Unidos. Y es, no sé por qué, dicen que por un lado lo del pelo, obviamente el éxito americano. La Oye, juventud, no puede ser porque les hayan hecho un trasplante de todo el pelo de la jeta a la cabeza y por eso no están calvos. O algo pudiera ser, por eso tienen una ranura en la zona central que correspondía a la boca. Bueno, pues mientras intentamos, si alguien sabe. Por eso nunca nosotros seremos presidentes norteamericanos, me temo. Está claro, está claro. Bueno, pues pero por nuestro vello facial, no por otra cosa, mal pensado. Insoportable, insoportable lo de los presidentes de Estados Unidos. Bueno, pues nada, otras cosas un poco más domésticas. Vamos a venir por aquí y a ver, aquí hay gente a la que no se le cae el pelo. Mira, yo también hay que decir una cosa. En España, desde el caudillo, no ha habido ningún jefe de Estado de gobierno alopécico. El único, el campechano, que ya, debido a su senectud y a los abusos de todo tipo de excesos, ya estaba últimamente un poco cartone. Pero el resto también, si pensamos desde... Ah, bueno, miento. El genuino, el mejor presidente de la transición española, el ínclito, el echado de virtudes, el eufórico, Calvo Sotelo. Sí, sí. Además, lo anunciaba a los cuatro vientos. Sí. Hacía honor a su apellido. Bueno, pues ahora voy a decir algo, pero con tantas andes se me ha ido el santo al cielo. O sea que... Bueno, pues con cosillas así un poco. Mira, el otro día, digo por el tema de las cifras, ¿no? Siempre está diciendo el número de muertos que ha habido en el Mediterráneo y saca unas cifras irrisorias que no se corresponden ni con sumar los muertos que te dan viendo el telediario cuatro días. Sabéis que esta semana pasada han aparecido 74 muertos en las costas libias, 74 negros ahogados y hay 36 que habían desaparecido. En este caso, pues ya estamos viendo más de 100 personas de un solo golpe, ¿no? Y bueno, que esta gente sobre todo proviene de países especialmente devastados y en conflicto, de Yemen, de Eritrea y de otros países. Son negros africanos, de Yemen no vendrán. Bueno, de Yemen también viene gente, sí. Me refiero, por el tema del conflicto que hay allí, ¿no? Entonces eso, que recordar eso, hay poco más que decir, aunque esto se podría enlazar un poco a lo mejor también con el tema que estamos teniendo ahora, de que los progres, izquierdistas y gente de gran corazón se dedican últimamente a manifestarse supuestamente en apoyo a los refugiados y estas cosas, ¿no? La semana pasada hubo una manifestación en Barcelona que también querían entrar algo así como en el libro Guinness de los récords y ser la manifestación por los refugiados más grande o algo así, ¿no? De Europa, que creo que decían que lo habían conseguido y tal. Ayer también hubo movilizaciones en diferentes lugares hablando del tema de acoger a los refugiados, que se les acoja y todas estas cosas. Entonces, no sé muy bien. A mí esto, no sé, igual se supone que si no eres neonazi militante tienes que festejar y lanzar fuegos artificiales porque hay manifestaciones de este tipo. Pero a mí simplemente es que esto no veo que vaya a ningún sitio. Me parece un poco más lavado de conciencia, ¿no? Y sobre todo un lugar para hacer, no tengo proselitismo, pero sí para lavarse la cara y para que la izquierda y los progres vayan ahí, organizaciones, a dárselas de buenos contra el supuesto gobierno de turno en este caso, ¿no? Porque, no sé, yo vi la manifestación esa de Cataluña, que había un montón de esteladas y todas estas cosas, y sinceramente, en una cosa de acogida a refugiados, salí por ahí llevando banderas de países concretos cuando realmente los refugiados no son ni más ni menos que los productos residuales de los conflictos entre los Estados-Nación y sus banderas y sus fronteras y su mierda, me parece bastante sorprendente, ¿no? Otra cosa que me parece sorprendente es que no sé qué es lo que piden. ¿Qué es lo que piden? Que España acoja, que el gobierno acoja, que les dejen acoger, porque yo creo que hay gente, o sea, la gente que de verdad ha decidido decir, vamos, de verdad, nosotros, nosotras vamos a no sacrificar, pero entregar parte de nuestras vidas y no sé qué a ayudar a esta gente, pues hay gente que está haciéndolo. O sea, hay gente que está en el estrecho, gente de todo, desde curas a gente normal que está en el estrecho, como la compañera que estuvo aquí hablando, ¿os acordáis del tema este de los CETI, de Ceuta, de Melilla, de todo eso? O sea, hay gente que está trabajando, sacando denuncias, que está ahí en la frontera, se la está jugando. Hay gente que se ha ido no sé, se pueden hacer cosas, se puede acoger gente en casa. O sea, el tema de pedir simple, ¿qué es lo que se pide? O sea, el tema de pedir, ¿no? Pedir al Estado, a la administración, que sea más buena, más, cuando es algo absolutamente imposible. Es un absurdo. O sea, ¿qué le estás pidiendo? O sea, es que me parece paradójico, absurdo y ridículo. ¿Cómo puedes pedir a un Estado que tiene, que quiere y que mantiene las fronteras que mantiene, las concertinas en las abajo y todo esto? ¿Cómo le puedes pedir que acojan y que deje de acoger? ¿Sabes? Entonces, no sé, a lo mejor habría que hacer más ruido en momentos concretos, por ejemplo, en los momentos en los que la Guardia Civil mata a pelotazos a... Decimos 15, pero es mentira. 15 son los muertos que aparecieron en las costas españolas. Hubo muchos muertos que aparecieron en la costa marroquí y eso sería, me imagino, pues los tirarían los marroquíes a la basura directamente. Hace algunos programas, hace pocos programas hablamos de ello, yo creo que rodaban entre 70 y 80 los jaleos. Claro, claro, porque aquí se habla de los 15 muertos que vararon en la costa, ya los cadáveres, en la costa del Estado español en Melilla, en Ceuta, perdón, pero el resto... No se les contó. Entonces, en esos momentos, ahí es donde hay que dar la cara. Hay que gritar contra la ley de extranjería. Hay que gritar contra las expulsiones de extranjeros y el acoso de la policía a los refugiados. O sea, no refugiados, a los extranjeros que sí, ya están aquí, ¿no? Aquí mismo en Madrid hay muchos y tienen un montón de problemas. Y estando aquí se les puede ayudar, aparte de manifestarte, me refiero, ¿no? O sea, no sé. A mí esas cosas me parecen muy exhibicionistas y muy... ¿Cómo te digo? De publicidad. Me parece muy de publicidad y no sé, no la veo con mucha simpatía, la verdad. No sé si tenéis alguna opinión al respecto. Hombre, yo creo que más allá de los fines que se persigan desde diferentes convocantes o lo que sea, yo creo que por un lado está la, digamos, la cobertura de la opinión pública que hay al respecto y otra es el carácter de la gente que participa en esas movilizaciones, ¿no? O quiero pensar que de la gran mayoría, ¿no? Porque por un lado, evidentemente, está este carácter que la gente lo hace, pues eso, con buena voluntad e indignada, ¿no? Pero en la opinión pública, en esta coyuntura actual, que es ahí donde se produce ese lavado de cara y ese lavado de conciencia al que tú te decías antes, ¿sabes? Te cubren la noticia, le dan ese carácter humanitario y no sé qué, no sé cuánto. Pero yo creo que por un lado está valorar eso, la opinión pública, porque se trata de eso. Si se tratara incluso de lo mismo en una coyuntura diferente, seguramente no recibirían tan buena prensa. Si se tratara de otro tipo de manifestación, pues directamente sería criminalizada, ¿no? Pero yo sí que hay diferenciaría entre, quiero decir, entre mucha gente que en realidad pues sí que es, un poco se indigna con el tema y como en otro tipo de movilizaciones y no sé qué, encuentra su cauce desde las manifestaciones que se montan desde... Un poco, yo creo que una cosa bastante izquierdista de ponerse frente a lo mejor, frente a pues lo que se está diciendo desde otros lugares y de otros países, porque aquí públicamente, aunque se hace, no se dice, que es el tema, por ejemplo, pues de otros movimientos que hay en otros lugares de Europa, como el Frente Nacional en tal, como los de Pejida en no sé dónde, y todas estas cosas, ¿no? De movimientos abiertamente racistas y xenófobos y que están pidiendo que no llegue más inmigrantes. Es un poco, se puede decir, respuesta a eso, yo creo. Más que otra cosa, ponerse enfrente de eso, ¿no? Pero una cosa, no sé, igual más ideológica que real, ¿no? No sé cómo decirlo, pero bueno. No sé, como es una cosa que está vando fines de semana, dale que te pego con el tema, pues quería por lo menos comentarlo por aquí, ¿no? Y ahora me viene así, que tampoco lo quiero dejar pasar, el tema de Francia. El tema de Francia, de los disturbios que está habiendo a raíz de esa de ese, no sé cómo decir, ese golpe extraño de porra, que aporreando a un negro le introdujeron la porra por el culo, ¿no? Qué bueno eso. Parece que fue accidental. Eso es como, si eso todo el mundo sabe que esas cosas pasan, como pues, si no preguntas a los médicos de urgencia, a toda esta gente que aparece con objetos accidentalmente introducidos en sus orificios corporales. Sí, pero se los suele meter ellos a sí mismos. Ajá. Eso es lo que convierte el accidente en un desgraciado. Un poco sospechoso. Sí. Y además sospechoso que es que no te creas tú que fuera ahí la puntita nada más, como decía que el refrán adolescente, sino que le dieron un palmo, un pedazo, un buen trozo de porra extensible, además de metálica Y vamos, y además para más inri, pues al parecer no es la primera vez que pasa, obviamente. Estas cosas, ya sabemos, como blocaje es la primera vez que sale un poquito a la luz pública. Y bueno, es curioso ver esa fotografía del presidente de la República Francesa ahí junto al lecho del dolor del Sí. agredido, Como dice, que... comparto tu dolor, el dolor de tu culo conmigo. O algo así, no sé. Comparto. Sí, comparto tu dolor. Pues yo, si fuera la yo Dice, le diría: dice. sí, bájate los pantalones que lo vas a Yo más compartir. bien diría, a uno le han partido el culo y el otro se parte el culo, ¿sabes? De él a su lado. Son dos maneras diferentes de partirse el culo, me parece. El presidente de la República partiéndose el culo del negro al que le han partido el Sí, culo, el policía del o presidente. dos formas de abusar y humillar a Sí, la víctima, me de todas parece. maneras. Esto que se dice tanto, esto sí que es una auténtica revictimización, ¿no? Ahí Sí, es algo. sí. De todas maneras, también lo que hay que decir, como siempre, claro, ya ves tú, fíjate, el presidente de la República, o sea, es que un intento de apaciguar y Hombre, llevar la claro. calma Hombre, totalmente descarado. Y claro. también hay que decir una cosa, y nos alegramos, que el hombre este, aparte de que le han roto el culo, no sabemos si era así ya o ha sido por el estrés postraumático, que incluso él mismo llamó a la calma, que no hubiera, sí, él mismo, el agredido, dijo que no, que la gente, que no quería violencia y que tal. Afortunadamente no han hecho ni puñetero caso, ¿sabes? Y el lema de sin justicia no habrá paz, que tanto le gusta decir a la gente, pues hay gente que no solo lo dice, sino que luego lo hace, ¿no? Hay gente que es coherente. Y bueno, no es la primera vez que estallan conflictos de este tipo en el país vecino, en los vecinos del norte, en Francia. Han pasado, ¿no? Siempre, muchas veces, recordemos el tema de los dos chavales electrocutados y tal, con el tema de inmigrantes y actuaciones policiales y todo esto, ¿no? Y bueno, volverá a pasar más veces. Ahí está. De hecho, creo que le hicieron las piernas a un madero ayer o hace un par de días. Allí, vamos, que tiraron unos cócteles molotov y creo que hay un policía que tiene las piernas bastante chamuscadas y tal, los incidentes que ha habido detenido. Bueno, que está habiendo allí incidentes y están habiendo cosas, ¿no? A raíz de esto, pero queríamos comentarlo porque lo increíble es eso, que te puedan dar directamente, oficialmente, y te digan los periódicos, la versión de que fue accidental, que le están aporreando y no se sabe cómo, le dando unos porrazos, le metieron la porra por el culo. O sea, es que no sé, eso es como lo de la fábula esa, ¿no? Del emperador. Del emperador que va en pelotas y todo, le tenemos que ver vestidos y aplaudir. O sea, es que, ¿cómo pueden decir con ese descaro que casi supone que nos lo tenemos que creer? ¿O tenemos que hacernos todos los gilipollas? ¿O qué es esto? O sea, por favor, ¿no? En qué. No sé. Seguro que sea un policía en una estación a que le meta a alguien un palo por el culo, a nadie se le ocurre decir que es accidental, vamos, ¿sabes? Pero vamos. No sé, que es penoso, ¿no? Pero eso es lo que hay. Quería también comentarlo un poco. No, sí, porque además es curiosa la cultura de respuesta a ciertas situaciones o a ciertas, sobre todo, agresiones por parte, suele ser por parte de la policía en el Estado francés, ¿no? La verdad que parecen ahí como que están muy calladitos, que no son tan alborotados como podemos ser aquí, pero cuando hay un caso de estos, no solo Podemos ser aquí, pero No aquí. son, digamos, en los extrarradios, ¿sabes? Sino que los conflictos saltan al centro de la capital, al centro, en este caso, o sea, a la capital de París, ¿sabes? Y en este caso, pues yo creo que te referías un poco también a las manifestaciones que ha habido durante estos últimos días en el centro de París, que han Sí, sido sí, bastante sí. violentas y bastante politizadas, Sí, sí, de sí, hecho, o sí. Sí, hombre, sea, por está. grupos autónomos Sí. y anarquistas, podríamos decir también, ¿no? Sí, lo que está claro también, Hombre, pues como pasó con el ese. tema de cuando se empezaron a quemar coches, también hay un Claro. efecto contagio que la gente, pues De todas mira, formas, es a interesante divertirse. Claro, eso, pero yo. ver cómo salta y sale de los baileos, ¿no? Eso Porque en es, su eso momento es. parecían más estallidos de, digamos, de lo que somos de violencia social, ¿no? O un tanto, o por lo menos, desde luego, que no, claramente, no con un objetivo claro, sino estallidos de frustración que van a la destrucción sin Sí. ningún objetivo y más allá de pataleta social, digamos, por esa juventud marginada en los guetos Eso es. raciales de esos Sí, barrios, pero ¿no? bueno, que también en el mismo fondo están reproduciendo los valores de la propia sociedad capitalista, incluso en estas formas de enfrentamiento, o sea, que también tienen su carácter rupturista, ¿sabes? Pero también tienen un carácter, digamos, de no tan de objetivos, No, por pues decirlo de tampoco alguna le veo mucha manera. diferencia como cuando se producen incidentes, pues yo qué sé, los que hubo en la Eurocopa en Francia, sin ir más lejos, ¿no? Por ejemplo, mira, esto el otro día me llamó la atención que en uno de estos incidentes salían las imágenes de los medios de comunicación y mientras veía una escena en la que bastantes jóvenes estaban ahí liando la parda, pues otras tantos de los mismos jóvenes de los barrios, como auténticos gilipollas, no hay que decirlo, pues grabándolo alrededor con sus móviles. Claro. Probablemente para, pues, para crear un montón de bases de datos y de pruebas para que puedan entolegar alguno, pues por la gracieta aquella de como soy joven y tengo móvil, pues tengo que grabar las cosas. Y es que era un poco absurdo, porque había esa 20-30 en acción y otro 20-30 casi haciéndoles corrillos, todos con los iPhones en la mano grabándole, y bueno, son situaciones un poco dantescas, ¿no? Para eso, para eso están también esos dispositivos, entre otras cosas. Para eso los han repartido. Espectaculares, ¿no? Mm. O sea, que reproducen ese edicionismo de la red social. Quitarle también el derecho y el mérito a la revuelta y sobre todo el carácter rupturista que tienen por las acciones que hacen, ¿no? Pues, pero bueno, mirando un poco más allá, pues en realidad obedecen lo que he dicho antes, un poco extrapolan la cultura social imperante y tal, pero lo valorable de esto también es cómo no se quedan ahí simplemente, sino se extienden y en cierta manera rompen el aislamiento, ¿no? Yo no quiero decir que, por ejemplo, los jóvenes que se manifestaron en los centros de las calles de París tuvieran conexión con jóvenes de los extrarradios, pero sí que en cierta manera esa lucha o esa respuesta rompe un aislamiento y sale de los banlieues, ¿se le llama? Banlieues. Bueno, lo diga el que estudió en francés. Oui. Parlez. Ne pas arrêtez-vous. Bueno, dejaros ya, que aquí hay poco poliglotismo. Bueno, pues sí, decir que ha pasado más veces, pero también hay que decir que, joder, yo qué sé, yo lo veo con simpatía, desde luego, que se cometa hartos de estar todos los días viendo injusticias. Pero yo, por ejemplo, viendo injusticias, no tiene ninguna respuesta, por supuesto, que yo por lo menos veo con simpatía que ante una tomadura, o sea, ante una agresión y ante tal, pues la gente diga, pues mira, cualquier excusa es buena, ¿no? Va a enfrentarse al enemigo, ya está. Claro, ¿sabes? El tema es que no hace falta ningún tratado. Pero el tema es enfrentarse al enemigo, ¿no? Por ejemplo, claro, ponerte y liar a quemar todos los coches de los residentes de un barrio popular, que sí, hombre, si te pones en plan filósofo profundo, ¿no? El coche como máquina de alienación, síntoma del capitalismo, pero bueno, estás quemando el coche al tío Paco, al tío, pues no. Ya es un rollo cultural, ¿sabes? Y directamente, como decía, yo creo que de todas maneras está detrás. Osados son que queman, o sea, que incluso tiran piedras contra su propio tejado, ¿no? En este sentido. Y luego no hay que tampoco, mira, ya pues ahora me voy a poner en plan abogado del diablo. No hay que minusvalorar el carácter de recuperable por parte del sistema de estos estallidos así faltos de una base pues más o menos ideológica o con más un contenido, ¿no? Porque es el ejemplo, aquello que decían siempre la leyenda, ¿no? Que cuando moría un emperador de Persia en la Persia Antigua se dejaban 6 días de desgobierno absoluto para que ante la oleada de desmanes generalizados, pues el nuevo monarca fuera ya recibido como agua de mayo por sus súbditos, por muy cabrón que fuera, ¿no? Porque la alternativa era pues el caos total. Bueno, pero eso podemos poner, por ejemplo, además ha pasado lo que dices tú, acaba de acontecer en Brasil hace poco tiempo, que ha habido la policía de algunos estados que se ha puesto, sí, por lo visto en huelga, y lo que ha salido, pues se ha liado a la gente ahí a matarse, bueno, tampoco exagerar, pero un poco bandidaje, saqueo, tal. Claro, ¿qué pasa? Pues que si en una sociedad que ya está destruida totalmente, un tejido social al que has arrasado, te has ocupado de destruirlo, de volverlo miserable, de meterle drogas, de fomentar las mafias, luego haces eso, por supuesto, claro, por supuesto. Pues por claro, eso, pues ahí digo. Entonces, que por eso ese es su juego, es casual. Claro, pues ahí está, pues es por eso digo que yo no siempre, por mucho que folclóricamente o instintivamente te pongas de lado siempre de los revoltosos, pues muchas veces un análisis un poco más profundo de las circunstancias actuales pues te lleva a no verlo tan positivamente a lo mejor, ¿no? Ya, bueno, pero me refiero en general, está claro que todos hemos, a ver, yo mismo he participado antes de tener achaques como ahora, hace más de 20 años en algaradas, por supuesto, solo hablo de hace más de 20 años, que ya está prescrito, ¿no? Entonces he participado en cosas de esas y yo mismo he visto con gente que supuestamente estaba ahí para lo mismo que yo, he visto cosas que son impresentables, ¿no? De gente pues que ha hecho cosas que son impresentables, ¿no? Entonces no, está claro que no, pero bueno, que eso pasará de todo lado. Oye, que del otro lado se hacen cosas impresentables todos los días, ¿eh? Y matan a miles de personas y arrasan el mundo, o sea, que no estoy justificando, pero bueno. Y si no era tanto, dándole un giro un poquito más suave, podemos ver, en ausencia de nuestro compañero el Peru, que siempre quiere sacar este tema, el de la ley Mordaza y similares, podemos comentar, vamos a aprovechar que no estaré para vamos sacarlo, a aprovechar para... Y así el próximo día le decimos que hayamos hablado. Vamos a hablar de que un caso bastante dantesco, o sea, dentro de los chuscos no deja de ser realmente preocupante y temible, ¿no? Dicen que hay un... Bueno, pues se denuncia que la Policía Nacional se está vengando de cientos de usuarios de Facebook con multas de 600 euros por el grave delito de darle a un me gusta en un vídeo. Un vídeo un poco que parecía un poco de lo del cine mudo, ¿no? De los policías corriendo por ahí, cayéndose de morros y haciendo el memo, en el que en una situación en Galicia un policía persigue a un trastornado por la calle que va y semidesnudo corriendo y que es incapaz de cogerle y tal. Bueno, pues que no queda, digamos, el honor del cuerpo nacional a la altura que merece. Que merece. Y claro, pues debe ser que el community manager, como llaman ahora, ese simpático community manager de las redes sociales de la Policía Nacional que tanto prestigio tiene y tanto se habla de él, o no sé muy bien, o unos cuantos que deben tener ahí en la sección de fontaneros de la Policía Nacional, pues se han dedicado a buscar a cientos de usuarios que han dado ese me gusta para que les llegue en aplicación de la ley Mordaza una bonita multa de hasta 600 pavos por basada en escarnio, que al dar el me gusta, pues eso es como la ley Mordaza es tan completamente sutil que permite, y tan sensible, ¿no? Que es, ay Dios mío, me siento ofendido, y como claro, el que se siente ofendido es el que tiene el derecho a sancionar, pues eso, digamos, una especie de represión masiva, la nueva purga estalinista formato policial, de multar a cientos de personas por haber dado un clic en las redes sociales. Sí, bueno, eso tendríamos que enlazarlo con esta semana, creo que hay varios juicios del estilo de un joven rapero de Mallorca al que por lo visto le piden, le han condenado a 3 años y 6 meses de cárcel, pues yo no sé por qué diría o dejara de decir en las canciones, sinceramente me da igual lo que dijera o dejara de decir. Pero, sinceramente, ¿sabes? Pues mira, nada que no hayan dicho muchos grupos en muchas canciones durante los últimos 30 años que hemos cantado a voz en grito en esos tiempos que comentas, y que entonces, por suerte, o no estaban las redes sociales o el Estado estaba dedicado en otras cosas un poquito más serias y no se dedicaba a... O la represión no había alcanzado este punto ya. Hombre, por supuesto que la represión no había alcanzado este punto. Por supuesto que las democracias parlamentarias, según va pasando el tiempo, aquí en la época de la transición, según cayó el franquismo, como había bastante vacío legal, había una ausencia de represión y de legislación que permitía cosas que ahora son absolutamente impensables. No, y además se va avanzando. Todavía no se había institucionalizado, no se había instalado, digamos, la nueva mentalidad de la legislación democrática, ¿no? Y entonces, lo típico, lo que cuentan mucho estos tertulianos, cargan, no, ese complejo de demócrata tal. Claro, entonces, pues la gente enseguida detectaba cómo estos comportamientos eran dictatoriales y totalitarios, claramente, y bueno, pues han tenido que intentar dejar pasar unos años para volver a aplicar esas cosas. Claro. No, y aparte de cerrar... Eran tiempos en los que la policía estaba mal vista, el ejército era una institución totalmente vilipendiada por la gente, ahora, sin embargo, la institución más valorada, la policía, todo el mundo se quiere hacer policía está en la sopa. Ha cambiado mucho el mundo, ¿no? Después de, pues ya decimos, de la mejor forma de dictadura, que es la democracia parlamentaria, en este caso, por algo está, ni más ni menos. Entonces, pues sí, pues mira, lo que también podíamos enlazar a lo mejor son estas noticias que estamos hablando de represión por hacer chistes de Carrero Blanco, de que te metan condena de años de cárcel por hacer un rap, por de muy mal gusto que sea, y yo no sé si, mira, no sé lo que, vamos, no sé si ensalzaba a los Jemeres Rojos, a Pol Pot, o a, decía Agora Eta Militarra, y no sé, ni me importa, pero desde luego no me parece para meter 3 años y 6 meses en la cárcel a nadie. Creo que tiene algo que ver con la monarquía. Sí. Bueno, por eso te digo, que es que a mí ya lo que dijera, ¿sabes? O sea, es lo de menos, pero bueno, es lo que decimos, eso... Ahora mismo, hace 20 años, esto sería impensable. Ahora lo estamos viendo. Miremos lo que pasó con los titiriteros. Eso sí que les tenían que ir a firmar cada 2 días, no sé qué, no como uno que ahora está en Suiza y tiene que firmar una vez al mes, que ahora hablaremos de él. Entonces, y en Suiza, además. Además, en Suiza. Así no tiene que ir al cajero, ya lo tiene. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, no sé, por decir eso, ¿qué pasa? Pues que dentro de 20 años, si las cosas no cambian y nos tememos mucho, que nada apunta a ello, porque viendo las fuerzas del cambio, tipo Podemos, quiere decir que no va a cambiar nada. Entonces, dentro de 20 años, esto... O sea, lo que hoy nos parecerá que hoy en día, que ya estamos nosotros escandalizados, pues que imagínate... Eran los buenos tiempos de... Sí, se lo veremos como los buenos tiempos de la democracia. ¿Te acuerdas cuando podíamos hacer el programa ese antes de que nos metieran en régimen FIES? Bueno, ya que estamos, mira, vamos a citar a un sindicato policial para que no digan que no somos, que bueno, buscamos fuentes diversas y que no estamos apoyando a nuestras fuerzas, a nuestros hombres uniformados. Dice el Sindicato Unificado de Policía, denuncia que un mando de la Unidad de Prevención y Reacción de las Islas Canarias pide a sus subordinados que se empleen con brutalidad. Aquí menos reducciones y más a saco. Cuando nadie os vea, dais una patada en la boca, que para eso os da las botas la policía. Esto es lo que dice el jefazo de los antidisturbios en pues Canarias. A mí me parece mala esta noticia porque parece que exonera y quita responsabilidad a los policías, que yo creo que a la mayoría no hace falta que su bando le diga que tiene que dar patas en la boca a nadie, porque lo hacen ellos de muy buena gana. De hecho, las botas, yo he tenido en mis manos unas botas de estas, ¿cómo se llaman? La marca, de esto de la policía, estas botas que te van así altas, y te pones a leer, igual que hay botas que son solo antideslizantes y tal, tienen no sé qué antibacterias para la sangre. O sea, si lo digo en serio, te lo lees y son botas que están preparadas, pues eso, para patear bocas, saltar dientes, llenarse de sangre, y tienen tratamiento de antibacterias y tal para cuando se llenan de la sangre de, pues eso, de nuestra sangre, vamos. O sea, para eso, lo pone directamente en la etiqueta, no es que me lo estoy inventando, que yo cuando lo vi flipé un poco. Pero así es. No sea que les infectemos con la sangre de nuestras encías. Las Magnum, te refieres. Puedes recibir un democrático masaje. Las botas Magnum, te refieres. Sí, las Magnum, esa es lo que decían. No me atrevía porque me sonaba más a pistola, pero veo que serán de la misma. Pues eso decía. Bueno, pues eso. Bueno, vamos a hablar de eso. No sabemos. A ver, el tema esto de los juicios, en este caso del Urdangarín y estas cosas, y la infanta Elena, ¿no? La infanta Elena. ¿Eh? No, Elena, ¿no? No, Elena, no, esa no la juzgan, es verdad. Bueno, da igual, por infanta Cristina, la otra. Yo es que las confundo la una con la otra. Pues eso, quería que habláramos un poco de esto. Ya sé que es un tema que sale en todos los sitios, pero no, yo creo que habría que abordarlo. O sea, Niego a unirme a esa jauría de autodenominados progres que asaltan nuestra institución más valorada. Bajo el simple delito de intentar ganar un poquito de dinero para su familia. Entonces, una cosa, mira, escuchando algunos de los programas estos últimos, porque claro, nosotros como gente que estamos contra las leyes, el Estado, el Ministerio de Justicia, todas estas cosas, como que nos da mucho pudor, claro, no, es que claro, no pedimos cárcel para nadie, no, es que no pedimos que los jueces, no, a ver, yo no pido cárcel para nadie, pero desde luego con toda la gente que hay ahora en la cárcel, todos los pringados que están en la cárcel, ¿sabes? Desde luego que pido cárcel para este desgraciado, ¿sabes? Y para él claro que lo pido, que le metan ahí. Y si hubiera pena de muerte, la pediría para él, aunque no me hicieran caso. O sea, ¿cómo que no? O sea, el mundo real es el real. Lo que no podemos es, dentro de un mundo en el que todos y cada uno estamos bajo el yugo de la justicia, todos, y donde todos, y sobre todo los desheredados y los pringados, nos llevamos, por supuesto, la peor parte un millón de veces, ponernos aquí en plan de neutralidad suiza, ¿sabes? Hablando ya, cerrando el círculo, de neutralidad suiza, que no podemos pedir, no, nosotros la justicia, pues mira, nosotros la justicia no la queremos, por supuesto que si podríamos acabaríamos con el sistema de justicia, con el Estado y con todo, pero mira, como ahora está y está aquí, vamos a hablar, claro, pues no queremos que se trate a nuestra gente diferente a la suya. Eso es imposible, sí, pero desde luego que, mira, este tío, si lo hubieran metido a la cárcel, pues yo no habría hecho una fiesta, pero me habría alegrado, que es imposible, claro que lo es. Que es una tomadura de pelo, que a este con todos los millones que ha amasado, como todo el mundo sabe, le meten justo, no sé, o sea, exactamente para que no vaya ni a cárcel, ni prisión preventiva, ni nada, ¿no? ¿Cómo ha sido? ¿Tú que eres, entiendes más? No lo sé, yo estoy en contra de que le metan en la cárcel. No pienso apoyar tu argumentario. Con que le dejen con una mano delante y otra detrás y le pongan ahí a trabajar en una cadena de comida rápida, me basta y me sobra para darle su escarmiento. A mí también, porque cuando estuviera trabajando en la cadena de comida rápida ese, ya podríamos ir a darle su escarmiento. Pero bueno, pues eso es lo que digo. Yo, Por cierto, que justo, esto volviendo al tema de las igualdades y desigualdades, justo antes de que saliera que la fiscalía no iba a pedir su ingreso, sino que le iba a dejar, pues eso, con esas terribles... Sí, porque no se aprecia riesgo de fuga. Claro, pero ¿para qué coño se va a ir? Si no tiene miedo a hablar. Dice, no se aprecia riesgo de fuga porque ya claro, se ha fugado, está viviendo en el extranjero, coño. Dice, ¿a dónde va a ir? ¿Dónde va a ir? Que claro. Se va a ir a Eritrea voluntario. De hecho, Suiza. Encima puede firmar en Suiza. Van a su casa ya, le llevan ahí, echa una firmita ahí, un autógrafo. Qué menos. Venga. Hombre, hoy en día que hay tanta tecnología, yo diría que pudiera firmar a través del WhatsApp o algo. Que no, lo que digo, que al parecer justo antes de que saliera que no se iba a pedir la fiscalía el ingreso en prisión, pues se empezaron a hacer unas urgentes y repentinas reformas en un centro penitenciario donde supuestamente podía acabar él. Sí, de repente un millón y pico de euros de... No sabemos qué iban a poner, terciopelo... Retratos de Felipe IV en las paredes, cuadros de Goya, inodoros de plata, no sabemos muy bien, pero bueno, no, no suena, muy bien. Suena un poquito... En esas hay algunas pequeñas vías de escape que todavía permiten para que la canalla, como nosotros, pues nos riamos y nos desahoguemos un poco, ¿no? Y las cosas no vayan a peor. Que no sabemos si dentro de 20 años... No sabemos si dentro de 20 años seguirán o ya las habrán prohibido. En este caso me refiero a la publicación el jueves, que el otro día la pude ver en una biblioteca. Me alegra que vayas a la biblioteca a leer tantas publicaciones de tanto calado intelectual. No, es que tenía un rato libre y digo, claro, voy a la biblioteca. Y cuando lo vi, digo, voy a verlo. Y la verdad es que me sorprendió porque hacía muchos años que no lo veía y la verdad es que está bastante gracioso. No sé si lo ha visto todo el mundo, pero la revista El Jueves es antes de que a este hombre quedase claro de que ni siquiera iba a entrar en prisión. Como parecía, la gente es tan idiota que se creía que iba a entrar en prisión, lo dejó de sacar una portada en la que decían, la infanta no irá a prisión. Y en la portada salía la infanta diciendo, solo al vis a vis, mientras estaba en posición así a cuatro patas, mientras era poseída por detrás por su marido, el Urdangarín, ¿no? En pelotas ahí, como ahí estaba follándose a la infanta. Me dirán que soy machista, pero es lo que... O la infanta apoyándose, dándole culazo, me da igual. Ahí está, esa es la portada, ¿no? Entonces, por lo visto, creo que el abogado del Urdangarín dijo que eso era algo, yo no me acuerdo, una indecente. Es que, de hecho, era la reproducción de la portada que se hizo en su momento con Felipe y con Leticia, que fue secuestrada, ¿no? Si no recuerdo mal. Es así. Entonces, bueno, lo han sacado. Entonces, bueno, el tema es que, claro, después de que ha sido, encima, que este hombre no va a ir a la cárcel, han dicho, es verdad, rectificamos la portada, lo del jueves, y la siguiente portada dicen que han sacado ha sido que llega la infanta a casa y dice, que no vais a ir a la car, y cuando abre la puerta está en el dormitorio Urdangarín, en este caso, follándose al juez. Que es bastante gracioso, por lo menos hay que tomárselo a cachondeo, que no queda otra cosa. ¿Y qué es lo que decías tú? Que había dicho la infanta que les iba a denunciar. No, o sea, ante la posibilidad de la denuncia de la infanta que se preveía, han dicho que los del jueves, que ellos no saben nada, que eso lo lleva su marido. O sea que ya hay que tomarse la cachondeo. Pero bueno, a mí lo que de verdad ya me tocó las narices fue ver al catalá este, al ministro de justicia, que es ya que el catalán, es que no le soporto. Mira que hay políticos impresentables en este país, pero el catalá está ahí en el top 10, pero con diferencia. Es que cada vez que abre la boca sube el pan, pero te llega a producir el punto de ebullición. Es como lo podemos llamar el ministro microondas, porque en cuestión de segundos hablando te lleva al punto de ebullición. Pues claro, salía el otro día él disculpando que, bueno, que claro, que la justicia se supone que aquí es algo para rehabilitar a la gente, la cárcel y todo esto, y que, bueno, que no hay riesgo de fuga y que la prisión preventiva, pues que es una cosa que, bueno, que es una cosa, una medida extrema. Bueno, entonces, ¿cómo se puede permitir que ese ministro de justicia debería conocer, y lo conoces ahora, tenga la desfachatez, el muy sinvergüenza de decir eso? Cuando hay un montón de gente comiéndose años de prisión preventiva por cosas que son auténticas ridiculeces, nimiedades, al lado de lo que se estaba acusando a esta gente. Gente, para empezar, que está a día de hoy como el chaval este Nahuel, que lleva ya ni se sabe cuánto, bastante más de un año, encima en régimen FIES, ¿eh? Claro, ese sí se aprecia riesgo de fuga, ¿no? Alguien que no tiene un puñetero duro. Sin embargo, esta gente, bueno, lo que digo, que diga eso el ministro, pues es que ese es un insulto tan exagerado de inteligencia. Vamos a cambiar un poco de tema... Porque... De tema, pues yo solo digo que este mundo desde luego... Mira, solo puedo decir una cosa. Está tan corrupto que aquí hay más que destruir que construir. Primero hay que acabar con todo lo que hay. ¿Y no será que quieres ver algo? Ah, sí, también. Pero de todas formas solo puedo decir una cosa. Que el gusto, que el mundo que veo no me gusta y que yo quiero ver otras cosas. Vale, y os recuerdo que refiriéndose a las prisiones decía la copla popular, en este sitio maldito donde reina la tristeza no se castiga el delito, se castiga la pobreza. Están lujosas Uy, qué palabrotero es este señor. Bueno, también, si lo hubieran pillado hoy en día. Nosotros, si a alguien no le ha gustado, algún fiscal no le ha gustado esta canción, ya sabe, se llama Evaristo Páramos, el que la canta. Nosotros no sabemos nada. Delator. Ay, vamos a llamar al teléfono, eso como era, estos radicalismos. ¿Qué pasa? ¿De tan tarde es? Que ya cantan los búhos. Bueno, una noticia. Esta que parece que es buena, pero no lo es, que es el cierre de la cárcel modelo de Barcelona. Sabéis que justo ahora mismo están acabando ya no van a admitir más ingresos y van a acabar de vaciar la cárcel para... Ya no van a admitir más ingresos, que es el hotel para Hilton. Para desalojarla. ¿No? El ingreso, no van a admitir más ingresos. Y la van a acabar de vaciar y, bueno, va a dejar de existir ya la cárcel modelo de Barcelona, una cárcel, desde luego, histórica, y igual que fue la cárcel de Carabanchel de Madrid. La cárcel modelo de Barcelona yo creo que tiene más recorrido, que es más antigua. Sí, es y más sobre antigua. Todo porque con la... se puede decir, riquísima historia de luchas sociales, de movimientos revolucionarios y de gente que hubo y que ha habido en Cataluña, sobre todo en el siglo pasado, ¿no? En el siglo pasado y en la primera parte sobre todo, ¿no? Pues eso, es un lugar por el que han pasado cientos y miles de luchadores y de gente más o menos conocida. Mucho yo. Hombre, la auténtica conocida. Universidad de la militancia, que la consideraban en su momento, ¿no? Hacia el año 20 más o menos. Uh-huh. Pues sí, tiene bastante más. La cárcel modelo de Barcelona, es el típico panóptico, ¿no? Sabéis, esas que tienen un montón de galerías controladas desde una torre central, desde donde se puede ver todo. Fue inaugurada en 1904. Recordemos que la de Carabanchel de Madrid se acabó de construir en la posguerra, en los años 40. La anterior cárcel modelo de Madrid, el abanico, estaba donde está el actual Ministerio del Aire en Moncloa y resultó completamente destruida a raíz de la guerra porque estaba al frente prácticamente al lado. Entonces sería el equivalente a esas dos cárceles en la historia de Barcelona, más luego, además, con la diferencia de que esta de Barcelona ha durado bastante más que la de Carabanchel. Y bueno, pues eso, una cárcel en la que han pasado revolucionarios... a cientos, hemos dicho, a miles, de un montón de movimientos, y en la época que ha habido más ebullición y efervescencia, sobre todo, ¿no?, en Cataluña, ¿no?, en la Rosa de Fuego, en Barcelona, y eso, que en la que cualquier libro que te leas y cualquier cosa, pues te sale la cárcel modelo. En el último, en un libro que, por cierto, está leyendo alguien de por aquí, que lo he visto hace un rato, en ese libro, por ejemplo, al final hay unos testimonios carcelarios, ¿no?, y en ese libro hablan uno de los... que en la época ya de los últimos años del franquismo y tal... Ya era gente veterana, gente libertaria, que venía pues de lo que habían sido los jóvenes libertarios durante la guerra civil y tal, y que estaba ahí con la gente nueva metida, y bueno, hablaba pues de cómo se lo montaban dentro, el sistema de comunicación que tenían, que era las tazas del váter, claro, lo que hacían era vaciaban el líquido que hay en el bote sifónico, y al vaciar el líquido tú hablabas y desde un váter de cualquier parte de la cárcel modelo te podías hablar ahí como si fuera un auténtico interfono. Entonces era la manera que vaciaban el agua de la taza y por ahí hablaban, claro, y se oía perfectamente. Y era la manera de comunicarse a los presos las noticias y todo lo que había, ¿no? Hablan en concreto, pues eso, de la época, esta es la época de los últimos años del franquismo y tal. Y bueno, decir que allí, por supuesto, ha habido mucho dolor, mucho sufrimiento, muchos motines, ha habido episodios buenos, ha habido fugas, ha habido túneles, ha habido de todo, hasta de la delincuencia más, a lo mejor, de la época de la transición más social. Recordemos el Vaquilla, todas estas cosas, ¿no? Y toda la gente que había allí, los motines de presos sociales, han pasado muchas cosas. Bueno, el concepto de preso social, yo... Sí, bueno, sí, lo que se llamaba, vale. No lo que se llamaba, porque de hecho... Si era al revés. Era al revés, sí. Claro. O sea, los presos del movimiento obrero en los años 20, 30 y tal se llamaban presos sociales. Frente a los presos, claro, comunes. Y no, lo que pasa es que luego, cuando salió la élite aquella de la Gauche Divine, ¿no?, de los presos políticos, de aquellos que entraban por una puerta, luego salían ahí a comer al restaurante o tal, o los famosetes y tal, pues volvió a salir el preso social, entendiéndose por el preso víctima de la sociedad. Pero entonces, durante muchos años, el concepto de preso social era aquel que iba a la cárcel por las luchas, los movimientos sociales. Claro. Sí, por el conflicto social, por supuesto, y por el problema social, que es de lo que se hablaba, que hoy no se habla, y que es lo que habría que hablar. La cuestión social, por supuesto, que sigue irresoluta. Bueno, pues eso, ¿qué es buena noticia? Pues no, No es buena noticia porque si cierra la cárcel Modelo es porque esos presos se los van a llevar a otras cárceles que son mucho peores todavía. Cárceles con mejores muros, cárceles más controladas, cárceles donde es más difícil fugarse, cárceles con los módulos FIE ya modernos hechos a medidas y donde todo es mucho peor porque las cosas van a peor siempre. Entonces, ¿hay que alegrarse del cierre de una cárcel? Sí, pero si se cierra, pero si se cierra una para llevar a los presos a lugares peores, encima más alejados, con menos posibilidades de fugarse, de más dificultad de visitas de las familias, de los amigos y de todo, por supuesto es una mala noticia. Ahora, ¿dónde lo llevarán? A estas cárceles nuevas que vemos cuando vamos a lo mejor por la carretera en largos viajes, que de repente en mitad de la nada hay un centro penitenciario con la torre en medio ahí, que no, o sea, separado de absolutamente todo, que lo veréis cuando vais por ahí, no más de una vez. Esas son las cárceles modernas, alejadas totalmente de las poblaciones, no como las de antes, que estaban en mitad de las ciudades. Por cierto, para la gente que vea algo la tele, el otro día estuve viendo, han anunciado un ciclo de películas españolas sobre el tema de la cárcel, no sé si será en la 2, que además la echan sin anuncios, que por lo menos se pueden ver, y entre ellas van a echar la película de La fuga de Segovia, que es una película bastante interesante. De la cárcel de Segovia se fugaron presos de ETA, pero se fugaron también... Bueno, la cárcel de Segovia además fue donde estuvieron muchos presos autónomos y libertarios durante la época del tardofranquismo y la transición y tal. Y bueno, desde la fuga de la cárcel de Segovia, uno de los presos fugados y que desgraciadamente murió en la frontera, cerca de la frontera francesa, fue, si no me equivoco, Olé Sugranges, ¿no? Que era un miembro del MIL. Miembro del MIL, el Movimiento Ibérico de Liberación, que murió este en la fuga, y otro miembro que murió fue Puigantich, agarrotado en la cárcel Modelo de Barcelona, que fue la última persona que fue ejecutada en esa cárcel, donde se produjeron 40 ejecuciones. Ejecuciones nos referimos dentro de la cárcel, de ejecuciones en teoría legales de ir al verdugo y matarlos, aparte de gente que sacaran de ahí y la mataran cuando quisieran, me refiero. Entonces, esa es la infame historia de la cárcel Modelo en este caso, y más infame la historia de las nuevas cárceles a las que serán dirigidos los presos que antes estaban en la Modelo. Y bueno, pues nada, eso es lo que quería comentar yo sobre el tema. Del tema de las cárceles no se habla mucho, desgraciadamente. Ya parece que no existen porque como ya no hay los conflictos que había, ya no hay motines, ya no es un tema que esté en la boca de nadie. Y bueno, ahora ya cuando sale la cárcel por la tele es porque entra la Pantoja y algunas cosas de estas, ¿no? Pero no para hablar de ningún tipo de conflicto ni de la cosa ni de lo que pase dentro. Entonces eso es lo que hay. Pero ahí está la cárcel con su papel, desde luego, de amenaza continua y donde se puede acabar, ¿no? Pues, sí, sería un tema interesante. De hecho, yo tuve un breve paso con estancia, pero breve, en la cárcel. Cuidado, que estamos llegando a las historias del abuelo Cebolleta. En la cárcel de Carabanchel. Pero fue muy breve. Eso sí, en su momento ya me quedé bastante espantado porque parecían unas infectas mazmorras del Conde Montecristo, el castillo o algo así, ¿no? Porque era la verdad que eran unas instalaciones totalmente decadentes y sórdidas en su momento, pero bueno. Nada, como a modo de anécdota. Pero nada, que no había hecho yo nada. No, y nada grave. Yo que sería interesante un día hablar sobre la actualidad del sistema carcelario español, o sea, sobre los cambios que ha habido últimamente, pues eso, la actualidad y también de la actualidad de la, digamos, de la lucha anticarcelaria. Hombre, la lucha anticarcelaria... Pero bueno, eso sería un tema... Suponiendo que exista, es algo... Es que es un tema largo, hombre. Residual, como todo lo que tenga que ver con... Evidentemente. Porque es todo residual. Es lo que sí, sí. Pero bueno, no deja haber gente que intenta hacer un trabajo colectivo, que está planteando incluso propuestas, ¿sabes? Ha ido una nueva activación de la lucha anticarcelaria, pero yo no iría más por ahí. Yo también me refería a eso, a los cambios penitenciarios que ha habido... a los cambios internos en la prisión, dentro incluso de la convivencia de la población del recurso. Sí, no, y sobre todo los cambios... Que como en el resto de la sociedad, ha habido en los 10 últimos, la última década, ha habido unos cambios radicales, ¿sabes? Uh-huh. Y digamos que se ha instaurado también una represión más blanca, digamos, un sistema carcelario más blanca, pero no por ello... más benévolo, vamos. Sí, sí, sí. Y bueno, y los cambios sobre todo de la legislación de fuera también, de las cárceles, claro, que hace que por cosas que hace que acabemos, que cualquiera pueda acabar dentro de la cárcel, por, como decimos, por hacer un rap de mejor o menor gusto, o por decir cosas que parezca que no le gustan a algunos, ¿no? Entonces, pues eso más que nada. ¿Cómo vamos de tiempo, por cierto? Pregunto a redacción. Conectamos con nuestros servicios centrales, nos quedan 10 minutos 30 segundos. Muy bien. Pues no sé. No vamos tan mal. ¿Qué queréis? ¿Alguna cosilla de comentar por ahí? ¿Qué queréis desayunar? ¿En concreto? Digo, si tenéis algo en mente o sigo yo por aquí con lo que se me vaya ocurriendo. Porque tengo aquí cosas apuntadas. Tienes, pues, si tienes cosas apuntadas, deja de reservártelas para ti, compártelas con todo nuestro estimado público. Estimadísimo. No, para empezar, una cosa que yo creo que debería tratarse, una cosa que ahora mismo se puede decir que está en todos los medios de comunicación, sobre todo esta última semana, y que me parece que es un tema bastante importante y que tendríamos que tratar, que no hemos tratado aquí nunca, es el tema de la violencia de género y todo lo que hay alrededor. Porque ya sabéis que en esta semana pasada ha habido varios días en los que han muerto un número de mujeres fuera de lo normal, se supone, no se fueron en pocos días 5 mujeres, tal, y eso ha llevado, pues eso, claro, una alarma sobre todo mediática y tal, y que se hable mucho del tema y todo esto. Es una cosa que... es un tema que sí que ha salido, igual que es un tema que a lo mejor hace un montón de años, no sé, verdad que no tenía absolutamente ninguna visibilidad, era una cosa que estaba por debajo, un tema tabú del que no se hablaba. Cierto es que las mujeres eran maltratadas y no podían ni denunciarlo porque iban a la comisaría y se reían de ellos, se reía de ellas directamente la policía, ¿sabes? Y tal. Pero bueno, hay que decir que a día de hoy el tema sí que ha salido y está continuamente en la picota informativa, pero no me parece a mí que se esté llegando a ningún sitio. De hecho, no se llega a ningún sitio. De hecho, siguen muriendo mujeres igual o más de lo que morían. Entonces, creo que es un tema que tiene que ser abordado porque tiene un montón de efectos colaterales de todo tipo. Sé que es un tema que para mucha gente es tabú porque, claro, hay cosas que parece que son intocables, ¿no? Pero sí que creo que es un tema del que hay que hablar y que tendríamos que tocar en este programa. De hecho, tenía pretensión de contactar con alguna gente, algunas mujeres que están además trabajando, alguna concretamente en temas de estos, ¿no? Y para ver si podíamos hacer un programa sobre el tema, porque es un tema que tiene mucha sustancia y del que creo que sí que hay que decir algo, aparte de, como digo, pues cuando vas a ser una mujer, irte a no sé dónde, a un acto de tal, vale, que está muy bonito, ¿no? Que eso, pero de verdad, se supone que lo que hay que pretender es que estas cosas no pasen, que pasen menos o que se vaya, o sea, no solo lamentarse, ¿no? Y no solo ponerse de luto, hacer minutos de silencio, lamentarse, que salgan todos los de los ayuntamientos, como siempre, como con cualquier cosa a la puerta al consistorio del Congreso de los Diputados, hacerse la foto de rigor, poniendo caras serios y tal, ¿no? Y ya está. Es que eso no va absolutamente a ningún sitio. Y entonces yo creo que el análisis que se hace, que no hay casi ningún análisis y que hay que analizar esto e intentar hacerlo más profundamente. Entonces, bueno, eso es un tema que digo que yo, de luego, me gustaría que se tratara. Y ahí está. Bueno, yo creo que... Y si a un cobarde no se atreve, como por aquí está... Y me parece bien la invitación que haces, como, y es otro tema que tenemos más, entonces el anterior y este, pero a mí me parece que sí que hay análisis, lo que pasa que la mayoría van en la misma dirección, ¿no? Y yo creo que había que hablar de tema, pero para hablar de tema hay que hacerlo con profundidad, huyendo de la superficialidad a la que se está acostumbrado en la izquierda, en ciertos lugares comunes así, bastante superficiales y simples, ¿por qué no? ¿Sabes? Y también alejados de ciertos tabús, ¿no? Entonces yo creo que será un tema interesante, pero a tratar en superficialidad con la complejidad que puede tener. A mí al respecto de lo que decías de cómo ha tratado, de cómo tratan en general, ya no solo esta última semana, pero aunque ha sido un poco más acuciante luego. La opinión pública, pues, es un poco lo mismo de lo que hablábamos hablando a la distancia de la cuestión de los refugiados, ¿no? Pues es un lavado de cara y todo eso. Pero a mí lo que me preocupa, porque claro, siempre decíamos, joder, se van a lo superficial, no, o sea, solo, o sea, que me preocupa que se pidan más medidas policiales, como también como el ejemplo que tú comentabas antes y tal, pero bueno, pero siempre decías, joder, es que hay que ir más allá. Pero es que el otro día el propio ministro del Interior, ¿sabes?, decía que es que había que ir más allá y que había que hacer un trabajo también desde la educación y de todo eso. Yo me puse a temblar, porque a mí cuando un ministro del Interior del PP me dice que hacer trabajo desde los colegios en la educación, pues evidentemente, pues... Hombre, pues estamos hablando de diferentes formas de educar a la gente en la igualdad y la solidaridad, ¿no? Sinceramente, lo que ya está detectado por toda la gente que trabaja un poco en el tema es que las nuevas generaciones, desde luego, después de 8 lustros casi de educación democrática y todas estas cosas, pues el tema este, desde luego, no se está avanzando una mierda en él. Claro, y no, de hecho, es que es al contrario, por eso precisamente, te digo, por esa lo que demuestra que esta educación democrática para eso no, claro, está valiendo para nada. Efectivamente, porque se demuestra que desde esa educación, ¿sabes? A los resultados desde me sistema, remito. ¿Sabes? Que basada en los valores, ¿sabes? De preparar a la gente, ¿sabes? Para ser un consumista, un ciudadano consumista, ¿no? Digamos, por decirlo brevemente y simplemente, ¿no? Pues evidentemente de esos barros a estos lodos, ¿no? Como, de esos polos a estos lodos. Eso es, ¿no? De entonces, esos barros a estos botijos. ¿Qué quieres? ¿Sabes? Estás criando bestias, ¿sabes? Que luego, cuando sean mayores, te van a sacar los ojos. Y efectivamente es así. Por eso es... Ahora, ¿quieres cambiar esa tendencia? Pero si es que no me lo creo, porque es imposible que cambies esa tendencia. Sí, porque sí. Es la tendencia que necesita el sistema... ¿Sabes? Con sus, claro, con sus en concreto, cachorrillos, ¿sabes? Entre otras cosas... Entonces, para mí, por eso me da miedo, porque aparte que me parece que son palabras huecas y vacías, si hubiera algún cambio sería a potenciar ese policía interior, ¿sabes? De cada uno. Y exterior. ¿No? Y exterior, sí, por eso, claro. No, es que para empezar, esto tiene mucha tela. Para empezar, toda esta gente que es el enemigo y son los infames que mantienen un mundo injusto y que crean la desgracia a la gente... Y protegen como decimos, la cuestión social esta infame, ¿no? Entonces, esta gente de repente se elevan como los salvadores. Siempre de todos, en este caso las mujeres. Ellos son los defensores, protectores y salvadores de la mujer. De repente el ministro de Justicia, ¿no? De repente el ministro de Justicia, la policía y todo esto son los que se levantan y se erigen en salvadores y defensores de la mujer. Los defensores de la igualdad, los defensores de... Por favor... Pero qué absoluta tomadura de pelo. Eso para empezar es cachondearse de la gente y de las mujeres para empezar. Luego yo estoy hablando de cosas tan sencillas como que está absolutamente demostrado que el sacar imágenes de mujeres asesinadas por la tele tiene un, pero demostrado, efecto contagio, como se diga, de que cuando pasan esas cosas es más fácil que alguno que esté por ahí lo tenga en mente lo haga. Y sin embargo... Les da absolutamente lo mismo y te lo sacan por ahí cada dos por tres, como la sacan con las mantas térmicas y estas cosas. Es que lo siguen sacando y lo saben que tiene un efecto llamada, igual que lo tienen otros temas como el suicidio y como tal, lo saben. Entonces, no están haciéndolo. Otra cosa, la ley de violencia de género, que es un tema al que hay que tratar, que es una legislación de excepción, que es una cosa bastante... en la que hay que hablar mucho. Esa ley, desde que existe, como podemos ver... No, es que esta ley es una ley que, bueno, vale, está violando más o menos los derechos constitucionales de una parte de la población tal, pero es en por de que se... O sea, no están reduciéndose las cifras de mujeres asesinadas, ni muchísimo menos. Si entonces, es que entonces, ¿qué pasa? Y ahora, sin embargo, el otro día... Es que al contrario, desde día, que ha habido más intervención del Estado... ¿Sabes? Y, o sea, yo no lo había pensado, pero ahora tú sí te pones a hacer una estadística... Desde pues que ya está, hay gente que ya las ha hecho, ¿eh? Desde que ha habido más intervención del Estado en ese tema, han aumentado... Más lo que no quiere decir que en este caso, claro, nos pondríamos, es lo mismo, no podemos decir que no se intervengan de ninguna manera, porque es falso, porque en una sociedad desestructurada la gente está sola, pues es que no hay nadie que defienda ni a las mujeres ni a los hombres, y en este caso a las mujeres, entonces es normal, estamos diciendo que no es lo mismo, por supuesto, hace un montón de años una mujer que era maltratada en su casa, pues si quería irse tenía que coger y huir de ahí, escaparse, porque sin embargo ahora, pues vale, no tiene por qué hacer eso, igual que... Me refiero, pero es cierto que eso no está funcionando. Y sin embargo, de lo único que se habla, como siempre, de una huida hacia adelante, es de a reformar la ley para incluir nuevos casos y nuevos no sé qué y nuevos tal, ¿no? Incluir más cosas como violencia de género y tal. Cuando en realidad esos niveles que se quieren incluir, desde luego, no son los niveles de los que estamos hablando del asesinato y de esas cosas, ¿no? Entonces, no sé, que es un tema muy peliagudo en el que, tú fíjate... cómo con facilidad se consigue que al unísono prácticamente todo el mundo, toda la población, le parezca bien que se aumente la legislación represiva, que se aumente la medida represiva, que se aumente tal y cual, independientemente de que eso ni siquiera esté teniendo unos resultados reales. Simplemente hablo ya en ahorrarse vidas de mujeres asesinadas, ¿no? Entonces, bueno, que es un tema que está en boca de todos, mucho de todos los gerifaltes, y que es un tema que desde luego no lo van a solucionar políticos, fiscales, ni leguleyos de ningún tipo, y que es un tema que no tiene una solución fácil, realmente en este mundo no tiene solución, pero desde luego se podrían atenuar algunas cosas, y que es un tema que creo que deberíamos tratar porque creo que tiene la suficiente importancia, ¿no? Y creo que hay que hablar, y que es un tema también muy tabú, en el que mucha gente no se atreve a hablar de cosas, como hablemos del caso, por ejemplo, el tema de las denuncias falsas. sea, decir que existen denuncias falsas con la violencia de género y esas cosas parece que es algo, vamos, que eres un no sé qué, tal. O sea, y dicen, no, que no existen, son el 0,001%. El 0,001% no existen ni en violencia de género ni en nada. O sea, esos porcentajes homeopáticos de denuncias falsas no existen en ningún tipo de delito del mundo. No iban a ser en este, en el único, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que decir las cosas claras, hay que decir las verdades, porque si no se dicen la verdad y se dicen las cosas claras, es difícil poder enfrentarlos y avanzarlos. Pero bueno, esto es solo una pequeña avanzadilla de ese polémico, para muchos, para nosotros, necesario programa que tendremos que llevar adelante. Y creo que nos vamos a tener que ir despidiendo, ¿no? Nos vamos a despedir ya. Esta ha sido la contratertulia número 142, 27 de febrero de 2017, y nos vemos la semana que viene. Un saludo a todos nuestros oyentes y oyentas.